voy a agradecer. Ay, no me llames, no preguntes por tu amigo, porque tú me gustas mucho, te lo digo. Y es que voy a terminar enamorándome de ti. Que me preguntas por él, te llamo al celular y no respondes. Me desespera saber qué es lo que pasa con él, qué es lo que escondes. Si son marido y mujer, eso es normal en los dos. No me preguntes más nada, que si tiene novia y que si es muy bonita. Ella me pregunta y le dije es verdad. Pa' desencantarla le dije otras cosas. Él tiene su novia, ya se va a casar. Y ha sido peor porque cada mes se enamora más, me pregunta más. Y ha sido peor porque cada mes se enamora más y está más tragada. De flores que le mandó, se lo dio un muchacho que me encontré. Y otro detallito que le compró, sentí tantos celos que lo boté. Y ha sido peor porque cada vez se enamora más, me pregunta más. Y ha sido peor porque cada vez se enamora más y está más tragada. Mi vida, ¿cómo sería? Ay. Si pienso bien, pero siempre que te veo quiero decirte que tú estás perdiendo el tiempo con mi amigo, pero estás enamorada y no dejas de preguntar que a dónde está, que soy, porque no viene contigo como siempre. No tuve más que decir otra mentira casual así de frente. Y me tocó hasta inventar y hasta decirle que él es un enfermo mental. Le dije que es loco y que ha pelado el cobre. Él no es garantía para hacerte feliz. Él es un muchacho sumamente pobre. Y ella respondió, yo lo busco, es así. Y ha sido peor porque cada mes se enamora más, me pregunta más. Y ha sido peor porque cada mes se enamora más y está más tragada. Hasta un DVD que ella le mandó del binomio en vivo con Rafael. De tanto escucharlo me emocionó, que hasta decidí quedarme con él. Y ha sido peor porque cada vez se enamora más, me pregunta más. Y ha sido peor